¿Cómo le explico al corazón que quieres irte? Si tienes dudas, mami, no te estoy mintiendo. Mira mis ojos mientras mi alma se despiste. Lo que miras justo cuando me estoy viniendo. Como quisiera que estuvieras aquí, me sintieras a mí. Aladito tuyo, pa' que veas que yo no puedo fingir y me puedo morir por los besos tuyos. Como quisiera que estuvieras aquí, me sintieras a mí. Aladito tuyo, pa' que veas que yo no puedo fingir y me puedo morir por los besos tuyos. Ven, quédate, quédate, no puedo estar sin ti. Este que está aquí también se deja llevar. Estamos destinados a juntos celebrar la Navidad. Esto nunca tuvo sentido, fuimos en contra de la ley universal. Qué bizarre, culé viaje. Dime cómo evitamos las señales. A veces yo quisiera que no pare, pero esto me va a matar. Quiero ver que responde, no me tira ni hola. Yo aquí con culé Bartola, pensando en toda la noche que estuvimos a solas. No le parábamos bola, chingando con un feeling, somos reyes de la jola. Estoy frente a tu alma, por favor, déjame entrar. Permíteme que entiendas que no existe nadie más. Y si me quedo contigo porque tú eres la montaña. Quédate.